الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، arratsaldeon eta ongietorri Wintifadaren irratzaio berri batera. Maiatzak 30 ditu gaur eta Wintifadak 258 atal. Gaurkoan aspaldiko lagun eta kolaboratzailea izango dugu mintzakide Wintifadaren mikrofonotan, Manu Pineda. Manu Pineda Unadikun brigadetako ekintzailea dugu, ekintzaile veteranoa eta militante veteranoa Palestinarekiko elkartasunean. Eta arekin hitz egin nahi izan dugu, izan ere, pues gaur jorratuko dugun gaia izango da Palestinan eta munduan zehar Palestinarekiko elkartasun ekintzaileek eta militanteek pairatzen duten jasarpena. Azken aste eta hilabeteotan, ba gero eta zarriago izaten dugu izpide kontu hori, nola Israel areagotzen ari den nazioarteko ekintzaileen aurkako jazarpena. Boikot desinbertzio eta zigorren mugimendua legezkanpo uzten dituzten legediak edo kriminalizatzen dituzten legediak, edota pues Palestinan sartzeko debekuak eta deportazioak eta gero ta traba eta oztopo gehiago Palestinarekiko elkartasun lana egiteko. Horrek nolabait edo alaxe pentsatu nahiko genuke islatzen du pues nolabaiteko kezka badela elkartasun mugimendua Israelentzat eta horregatik hain zuzen hartzen dute horren beste lan eta horren beste baliabide bideratzen duten pues oztopatzeko. Kontu horiek guztiak izango ditugu mintzagai gaurkoan, esan bezala, Manu Pinedarekin. Bestela gogoratuko dizugu guztiz murgilduta gaudela Arabako mendialdean Kanpezun Palestinarekiko elkartasunean antolatu duten egitarauan. Iragan ostiralean Mar Gijonen liburuaren aurkezpena izan zuten Palestinako emakumeen mugimenduaren historiari buruzko liburua. Aste honetan berriz boikot kanpainaren aurkezpena egingo da eta mendialdeko sanpantzarrak Palestinan ibili zireneko kontakizunak. bestela eta asterolegez irratzaioari hasiera emateko ba begirada pausatuko dugu Palestinaldean eta errepasoa emango diogu ba emango diogu azken aste hontan bertatik datozkigun albistei. Arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon Koldo. Bueno, ba ia asterolegez ireki behar dugu albistegia, ba balantze errepresiboarekin eta oraingo honetan pues azken hilabeteotako 2016 urteko balantzea argitaratu du Nazio Batuen Erakundeak. Bai, hala da eta 5 hilabete hauen balantze oso beltza da. Eta hilketei buruz hitz egin behar dugu berriz ere. Asesinados 64 palestinos y palestinas y 2000 heridos por Israel en lo que va de 2016 según fuentes de la ONU. Según el más reciente informe sobre protección a civiles de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, fechado el 23 de mayo, la inmensa mayoría de las víctimas se produjeron en Cisjordania. Las fuerzas de ocupación de Israel aseguran que casi la totalidad de los asesinados lo fueron por intentos de apuñalamiento contra militares y civiles judíos, acusaciones que aumentaron desde finales de 2015. Pero la propia agencia de la ONU reconoce que muchos de esos incidentes incluyen denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los ocupantes. Es decir, que Israel dice que se puede utilizar esta coartada del apuñalamiento en prácticamente todos esos asesinatos. En un nuevo ejemplo de todo esto, una palestina de 17 años resultó abatida hace pocos días en un punto de control en Beit Iksa, en Jerusalén, bajo el argumento puesto en duda de que sacó un cuchillo y no escuchó las órdenes de detenerse. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas, durante 2015 152 palestinos fueron asesinados y casi 15.000 sufrieron heridas en la franja de Gaza y Cisjordania. En su informe, la Agencia de Naciones Unidas también refleja la continuidad de prácticas israelíes como la demolición de viviendas, el bloqueo de localidades, las provocaciones y la violencia de colonos y la demora en la entrega a sus familiares de los cuerpos de personas asesinadas durante ataques. Azkenengo erailketa horietako bat daukagu izpidea hain zuzen ere. Jerusalem inguruko kontrol militar batean eraildako emakume baten kasua. Asesinada mujer palestina después de que presuntamente intentara apuñalar a un policía israelí, siempre según el relato de la fuerza ocupante. Una mujer palestina fue asesinada a tiros después de que, según el relato de la fuerza ocupante, intentara apuñalar a un policía fronterizo israelí cerca del checkpoint de Ras Bidu al norte de Jerusalén el pasado lunes. El portavoz de la policía israelí indicó en un comunicado que una mujer terrorista supuestamente intentó llevar a cabo un ataque punzante, añadiendo que la mujer sacó un cuchillo y trató de apuñalar a la guardia de fronteras en el checkpoint. Otro agente inmediatamente disparó contra la mujer palestina para neutralizarla. Esa es evidentemente la versión de los autores del asesinato. Versión pues de la que no hay ninguna evidencia física contrastable. Las autoridades israelíes utilizan habitualmente el término neutralizar en los informes iniciales para indicar que un presunto atacante ya no es que simplemente haya sido detenido o lesionado, sino que a menudo pues revela este término, este eufemismo de neutralizar, que ha sido asesinado en la propia escena. Este portavoz de la policía israelí confirmó más tarde que la mujer murió en el mismo lugar de la escena. No se reportaron heridos entre los soldados israelíes que supuestamente habían sido atacados. La identidad de la víctima sigue siendo desconocida hasta el momento en que se redactó este informe. El incidente mortal se produjo horas después de que los cuerpos de dos hermanos palestinos fueran entregados a sus familias, los últimos palestinos abatidos por las fuerzas israelíes antes del lunes como parte de una ola de disturbios que se iniciara en el territorio palestino ocupado e Israel durante el mes de octubre. Maran Abu Ismail, una madre embarazada, y su hermano adolescente Ibrahim también fueron asesinados a tiros por un oficial de la seguridad israelí contratado privadamente en el checkpoint de Calandia el mes pasado, después de que, y una vez más según el relato de los asesinos, arrojaran un cuchillo en la dirección de las fuerzas israelíes. A pesar de los testimonios de testigos presenciales que señalaron que ninguno de los dos había planteado ninguna amenaza a las fuerzas israelíes apostadas en el lugar. Jarraian Maruan Barghoutiren kasuari buruz hitz egin behar dizuegu. Maruan Barghouti, Fatal derdiko kidea denak, bueno, berriki jaso ditu Nobelsariarako nominazioa, eta bueno, bere kasuari buruzko berria aipatu behar dizuegu. Autoridades israelíes transfieren a Maruan Barghouti a lugar desconocido. Las autoridades penitenciarias israelíes han transferido al miembro del Parlamento palestino Maruan Barghouti de la prisión israelí de Ramón a un lugar no identificado el jueves pasado, según fuentes palestinas. Barghouti, miembro del Comité Central de Fatah, fue trasladado a la prisión de Israel Ramón 5 días antes del más reciente traslado a un lugar no revelado, según un comunicado del Comité Palestino de Asuntos de los Prisioneros. Mientras que Barghouti estuvo en ese centro penitenciario, según los informes, se le impidió desplazarse entre las secciones de la prisión o comunicarse con otros presos. El comité indicó que los servicios de prisiones de Israel eran responsables de violaciones arbitrarias y abusos contra el prisionero político. Barghouti, un destacado político del partido Fatah, comenzó en 2015 su sentencia de prisión. Tras ser detenido en el año 2002, Barghouti fue posteriormente condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas después de que las autoridades israelíes lo acusaran de la conformación de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, un grupo designado por Israel como una organización terrorista, y de estar involucrado en varios asesinatos durante la Segunda Intifada, cargos que le han negado constantemente. Bueno, se ha mantenido políticamente activo también tras las rejas, incluido la asistencia en la redacción del acuerdo de la Meca en 2007, que allanó el camino para un gobierno de unidad para poner fin al conflicto interno en la Franja de Gaza. Bueno, fallido. Bueno, pues como vemos, el Maruan Barghouti ha sido transferido, de momento no se sabe a dónde, desde su prisión. Eta azken orduotan jakin izan dugu beste eraso bat gertatu dela Gazako zerrendan, oraindik eta erreakzioa itzitakoan pues berri haundirik ez geneukan, apenas bombardaketak izan direla Gaza aldean. La Fuerza Aérea Israelí bombardea la Franja de Gaza. Aviones israelíes han atacado la noche del pasado jueves 2 objetivos estratégicos de Hamas en la Franja de Gaza, siempre según el relato de la fuerza ocupante. Y según este mismo relato del ejército ocupante, el ataque se desarrolló en respuesta a cohetes lanzados desde el territorio palestino. Así informa el periódico israelí Times of Israel. De acuerdo con los informes de los medios palestinos, los ataques aéreos cayeron sobre un área al oeste de la ciudad de Rafah y el campo de refugiados de Nuseriyat, situado al sur y centro de la Franja de Gaza, respectivamente. El 4 de mayo, las fuerzas aéreas israelíes realizaron una serie de ataques aéreos en la misma área de la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, como respuesta a ataques de mortero dirigidos contra la frontera israelí en la zona, según informaron los medios locales. La tensión a lo largo de la frontera entre la zona israelí y la Franja de Gaza ha aumentado recientemente después del descubrimiento y destrucción de 2 túneles excavados por los militantes de Hamas en territorio israelí. Las operaciones para destruir el segundo túnel provocaron algunos enfrentamientos con los miembros de la organización que dispararon proyectiles de mortero contra las tropas ocupantes. Eta Israelgo politikari buruz hitz egin behar dugu jarraian, bertan defentsa ministroan karguan aldaketa egonda, eta tamales are okerragoa den Avigdor Lieberman sartu da. Netanyahu nombra al ultraderechista Avigdor Lieberman ministro de defensa de Israel. Bueno, y siguiendo con la historia de siempre, Netanyahu busca, nos dice, con Lieberman, garantizar la seguridad de Israel. El nombramiento es parte de una ampliación de la coalición de gobierno y el acuerdo convierte al gobierno en el más derechista de la historia de Israel. Hacer frente a los retos que afronta el país es el objetivo de la ampliación del gobierno, que ha dicho Netanyahu en un comunicado de prensa emitido por la oficina del primer ministro. Cuando lo ha creído necesario, recordemos que Avigdor Lieberman, líder del partido ultranacionalista Israel Beitenu, ha expresado su criterio sin medias tintas. El año pasado, en unas polémicas declaraciones cuando era titular de Exteriores, defendió cortar la cabeza a los árabes que viven en Israel que estén en contra del Estado. Bueno, pues vemos cómo el gobierno de Israel gira a la derecha y se radicaliza. Que es mucho decir, que es mucho decir que es, si se puede girar más a la derecha, se van a salir de la viñeta en un momento. Bueno, ni jarraian itzengo dizuet ekimen xelebre batez eta nola ba errefuxiatuen kanpamenduetako gazteek baliatzen dituzten zare sozialak eta teknologia tresna berriak ba okupatzaileei aurre egiteko. Una curiosa noticia que nos lleva pues al uso por parte de jóvenes activistas de Facebook y las redes sociales para detener las incursiones israelíes en los campamentos de refugiados. Los residentes de los campos de refugiados de Cisjordania utilizan las redes sociales para advertir a sus vecinos de las inminentes incursiones israelíes. Durante la madrugada, ya que la mayoría de los residentes del campo de refugiados de Beit Jibrin se han ido a dormir, un grupo de jóvenes hace guardia, manteniendo un puesto de observación sobre las entradas y los estrechos callejones del campamento en mal estado al que llaman hogar. Usando las aplicaciones sociales como Facebook y WhatsApp, se envían unos a otras actualizaciones de texto y fotos privadas desde sus posiciones en todo el campamento y envían mensajes a sus grupos públicos de Facebook. El campamento de Beit Jibrin, conocido por los lugareños como el campamento de Aza, se encuentra a solo unos pocos cientos de metros del muro de apartheid y una base militar israelí. La frecuencia de las redadas ha aumentado durante los últimos 6 meses de agitación en la ocupada Cisjordania, con cientos de palestinos encarcelados, de acuerdo al grupo de derechos humanos Adamir. Mientras que las ciudades y pueblos de Cisjordania y Jerusalén Este han sido blanco de las incursiones, los campos de refugiados son focos de la actividad política y las fuerzas israelíes rara vez entran en dichos barrios sin luchar. A través de las redes sociales nos organizamos, decía uno de los jóvenes que hace guardia en el campamento de Beit Jibrin, en declaraciones a Al Jazeera, de donde extraíamos la noticia. Es la forma más segura de permanecer en el anonimato y aún así mantenerse en contacto, de manera que podamos estar preparados para desafiar a los israelíes. Según el joven, incluso sus amigos más cercanos no tienen ni idea de que él es uno de los administradores en el campo de la página de Facebook 24-Hour Aza Camp News. La página cuenta con más de 4.000 seguidores, 4 veces más que el número de residentes en el campamento. La página trata de advertir a los residentes de las incursiones israelíes que mayormente ocurren a medianoche. Los administradores de la página informan a sus seguidores cuando los soldados israelíes están entrando, en qué casas se detienen, cuántos soldados están presentes y cualquier otra información que pueda ser pertinente. La mayoría de las personas que administran la página conmigo han estado en la prisión israelí y existe una confianza mutua, dijo el joven. Nos conocemos desde que estamos en la escuela y si uno de nosotros es detenido o no puede ayudar más en la página, contactamos con alguien que sea de plena confianza para ayudar. Lo que estos jóvenes hacen es peligroso. Si un administrador de la página es expuesto, seguramente será detenido, ya sea por cargos no relacionados o bajo la detención administrativa. Somos muy cuidadosos, dijo. Lo que hacemos puede hacer algo pequeño, pero es un arma de resistencia. Debido a que los campos de refugiados de Cisjordania están superpoblados, los jóvenes encargados de mantener un puesto de observación también tienen una ventaja física. Ellos conocen cada estrecho callejón, hogar y azotea. Conocemos el campamento como nadie, explicó. Si las fuerzas israelíes piensan incluso entrar en el campamento, los vemos antes de que ellos entren y difundimos el mensaje para que la gente pueda estar lista. Estar listos implica una variedad de cosas, explicó, como que las mujeres puedan levantarse y vestirse con ropa apropiada si los israelíes entran en su casa y para que la gente esté preparada para la entrada del ejército. Saben que deben de estar despiertos para escuchar un golpe y poder abrir la puerta antes de que el ejército la destruya a golpes. Si alguien sabe que Israel está tratando de detenerlos, van a salir antes de que tengan la oportunidad. Las alertas tempranas son fundamentales. Bueno, pues cómo esta red de jóvenes aplica las nuevas tecnologías y las redes sociales pues para dar un servicio a su comunidad en los campos de refugiados. Eta jarraian gaurko elkarrizketarekin lotura daukan berria kontatu behar dizuegu. Jarraian boikot kanpainaren, nazioarteko boikot kanpainaren aurkako errepresioari buruz hitz egingo dugu eta aste honetako berria aipatu behar dizuegu. Responsables israelíes proponen asesinar activistas del boikot a Israel. Responsables israelíes están indignados con la campaña internacional de boicot a Israel y exigen cualquier medida, incluso asesinar a los seguidores de ese movimiento pro-palestino para detener su creciente avance. El asunto fue discutido el pasado mes de abril en la ciudad palestina de Jerusalén, donde un gran número de responsables políticos, militares y periodistas israelíes participó en una conferencia denominada Stop BDS, Paren al BDS, por las siglas del Movimiento Internacional de Boicotes, Inversiones y Sanciones, que denuncia la ocupación de Palestina. Los organizadores de la conferencia confesaron que sin cuchillos o misiles, el movimiento BDS está conquistando cada vez más adeptos en Europa, Estados Unidos y otros lugares, desde los campus universitarios de California hasta los supermercados de París. El boicot académico, económico y cultural se convierte en una amenaza palpable para el Estatuto Internacional de Israel, según los funcionarios israelíes. Durante su intervención en la conferencia, Israel Katz, ministro de Inteligencia del régimen de Israel, pidió realizar asesinatos selectivos textualmente de activistas que apoyan al movimiento BDS con la ayuda de la inteligencia del régimen de Tel Aviv. A su vez, Tzipi Livni, exagente de la acción de servicio del Mossad, afirmó que ahora está a la moda ser vegetariano y odiar a Israel, en alusión al gran odio esparcido a nivel mundial por la agresiva política de dicho régimen contra palestinas y palestinos. Bueno, ba, hause, hain zuzen ere gaurko gaia, nola azken hilabeteotan areagotzen ari den Israelek nazioarteko ekintzaileen aurka burutzen duen jazarpena. Eta horretaz, ba, aditua den lagun batekin solastuko gara, Manu Pineda, ekintzaile eta militante veteranoa Palestinarekiko elkartasunean, Unadikun brigadetako kidea, arekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, entzungo dugu Billy Bragg, abeslari estatu batuarraren kanta bat, hain zuzen ere Rachel Corrie dedikatua. Rachel Corrie gogoratuko duzu 2002an Israelgo armadak Gazako zerrendan erail zuen ekintzaile estatu batuarra zen. Orduan Billy Braggek kanta hau dedikatu zion Lonesome Death of Rachel Corrie. An Israeli bulldozer killed poor Rachel Corrie as she stood in its path in the township of Rafa. She lost her young life in an act of compassion, trying to protect the poor people of Gaza, whose homes are destroyed by tank shells and bulldozers, and whose plight is exploited by suicide bombers who kill in the name of the people of Gaza. But Rachel Corrie believed in non-violent resistance, put herself in harm's way as a shield of the people, and paid with her life in a manner most brutal. But you who philosophize disgrace and criticize our fears, take the rag away from your face, 'cause now ain't the time for your tears. Rachel Corrie had 23 years. She was born in the town of Olympia, Washington, a skinny, messy, list-making chain smoker who volunteered to protect the Palestinian people who had become non-persons in the eyes of the media, so that people were suffering and no one was seeing or hearing or talking or caring or acting. And the horrible math of the awful equation that brought Rachel Corrie into this confrontation is that the spilled blood of a single American is worth more than the blood of 100 Palestinians. But you who philosophize disgrace and criticize our fears, take the rag away from your face, 'cause now ain't the time. The artistic director of a New York theater canceled a play based on Rachel's writings, but she wasn't a bomber or a killer or a fighter, but one who acted in the spirit of the Freedom Riders. Is there no place for such a voice in America that doesn't conform to the Fox News agenda, who believes in non-violence instead of brute force, who is willing to confront the might of an army whose passionate beliefs were matched by her bravery? And the question she asked rings out round the world: if America is truly the beacon of freedom, then how can it stand by while they bring down the curtain and turn Rachel Corrie into a non-person? Oh, but you philosophize disgrace, criticize our fears, bury the rag deep in your face, 'cause now is the time for your tears. Bueno, pues seguís en Wintifada y, como os anunciábamos en el sumario, charlamos hoy con Manu Pineda. Manu es veterano activista de la causa palestina, miembro de las brigadas UNADICUM, y una voz acreditada para hablar del tema que queríamos abordar hoy. Y en las últimas semanas y meses pues venimos haciéndonos eco en este espacio de Wintifada de noticias preocupantes en torno al el incremento de la represión que viene ejerciendo el Estado de Israel contra el movimiento de solidaridad internacional, contra los activistas internacionales solidarios con Palestina de distintas maneras. Y queríamos recabar la impresión pues de alguien que lleva trabajando en el terreno muchos años, en concreto en la Franja de Gaza, Manu Pineda, quien tenemos al otro lado del aparato. Manu, arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, pues no sé si es una impresión que compartes, esta preocupación que al menos reflejan distintas noticias sobre pues un aumento tanto pues a nivel físico como incluso legislativo de esta represión contra el movimiento solidario con Palestina. Bueno, no sé exactamente a qué noticias más recientes te refieres. Yo te puedo decir lo que conozco, ¿no? O sea, los que están sufriendo una represión tremenda son los activistas desde dentro. O sea, desde fuera, ¿cuáles son los problemas con los que lo estamos contando? Cada vez más difícil poder acceder a los territorios palestinos. A Gaza ahora mismo es absolutamente imposible debido al bloqueo que ejerce tanto la entidad sionista como la junta militar que gobierna en Egipto desde el último golpe de Estado. O sea, a Gaza nos es absolutamente imposible acceder. A Cisjordania y los territorios ocupados en el 48, pues tenemos que entrar con unas dificultades tremendas, haciéndonos pasar por peregrinos cristianos, por turistas, por no sé qué historia, ¿no? Pero no podemos llegar allí con nuestro pasaporte, decir que somos miembros de una asociación de defensa de los derechos humanos o de defensa de la raza palestina, tal, y que queremos ser los territorios. Si hacemos eso, o nos detectan, ¿no?, haciéndonos un simple Google Search, que somos miembros de alguna de estas asociaciones, pues se nos impide el acceso, se nos somete a unos interrogatorios muy vejatorios, como le ha pasado ya a algunos activistas de nuestra asociación, lo llevan a un cuartillo aparte, lo someten, lo desnudan, lo pisan, le dan patadas, y bueno, al final lo mandan a una especie de centro de inmigrantes ilegales que tienen allí por unas 48 horas y los deportan. Esos son los que llegan hasta allí. A muchos los detectan incluso en el territorio español, ¿no? Sabéis que a la entidad sionista se le permite tener servicios de inteligencia en los aeropuertos de Baraja y en el Prat, en Barcelona. Entonces, pues allí lo mismo, si te detectan pues por el aspecto que tenga o porque por lo que sea, sospechan que eres alguien que simpatiza con la causa palestina, pues te llevan a ese cuartillo, te someten un interrogatorio tremendo, y si cuela, y puedes pasar, y si no, pues no te dejan ni siquiera acceder al avión. Uh-huh. Recientemente ha pasado a un eurodiputado, a Miguel Urbán, que, bueno, se acreditó como eurodiputado y lo apartaron al cuartillo este, lo estuvieron interrogando varias horas. Al final, debido a gestiones que no sé si hizo el embajador español o el propio ministro de Exteriores, lo dejaron pasar, pero sometiéndolo previamente a un trato muy vejatorio. Uh-huh. A los activistas de dentro, pues le están haciendo la vida cada vez más difícil. O sea, se está legislando de tal modo que lo quien llame al boicot desde dentro, pues se considera que está colaborando con el enemigo en tiempo de guerra y, bueno, está sometido a temas de cárcel incluso. Y bueno, pues es una situación que nos dificulta tremendamente nuestra actividad y además nos lleva a denunciar no solo el comportamiento de la entidad sinistra, sino la pasividad y la complicidad de nuestros gobiernos que nos ponen pie en pared y nos defienden el derecho de sus ciudadanos a poder acceder a los territorios palestinos sin que haya una entidad ocupante que se lo impida. El hecho de los accesos al territorio palestino siempre ha sido problemático. El hecho, por ejemplo, en tu caso, en el caso de las gentes de brigadistas internacionales, o que tenéis una pues actividad medianamente pública, una actividad relativamente conocidos en la solidaridad con Palestina, pues si cabe más duro esta posibilidad de acceder a territorio palestino. Sí, bueno, tienes que dosificarlo mucho porque cada vez eso es como una especie de ruleta rusa, que cada vez que vas, cada vez que intentas acceder, pues un disparo que utilizas, y una de ellas pues tiene la bala, y en el momento en que te detectan, pues ya no es que no puedas hacer, cada vez que pasa forma parte de un fichero, una especialista negra que te impide el acceso para el resto del tiempo, ¿no? O sea, cuando te detectan no puedes volver a pasar. Uh-huh. Le pasó al doctor Gilbert que lo que hacía era operar a niños en la franja de Gaza, intentó accederlo, lo detectaron y le impidió el acceso de por vida. Recientemente a una religiosa española, a la monja Forcades, uh-huh, Teresa Forcades, que simplemente por haber participado en el inicio de la tercera flotilla, ni siquiera llegó ahí porque se se puso enferma y tuvo que volver aquí, pero simplemente por el hecho de haber participado en la tercera rodilla, pues fue allí porque tenía que participar en un seminario católico en una universidad de Jerusalén, o no sé qué historia, la detectaron en el aeropuerto y asaron. Sí, digamos que los que tenemos un perfil público tenemos una dificultad añadida. Uh-huh. Pues porque tenemos que andar haciendo casi de carnaval, casi disfrazándonos, hacernos pasar por allí, hacerte el guiri, hacerte tal, pero no, en absoluto puede ir allí a cara descubierta diciendo lo que va, ¿no? Uh-huh. Y claro, los que no somos totalmente anónimos, pues tenemos algunas dificultades más que los que sí lo son, ¿no? Uh-huh. Citabas antes ciertas, pues bueno, leyes que se están prodigando en el Parlamento israelí de criminalización de la solidaridad. En concreto, pues recientemente se ha legislado en torno a declarar como delictivo el activismo, la militancia en la campaña de boicotes, inversiones y sanciones a Israel. Hablamos de pues las personas involucradas en este movimiento dentro del territorio de la Palestina histórica, pero estamos viendo cómo también, más allá de sus fronteras, pues recientemente se está empezando a ilegalizar el movimiento BDS en países como Francia, o en Estados Unidos también se está dando los primeros pasos de cara a ilegalizar este movimiento, y bueno, pues en el Estado español todavía, pues bueno, recientemente conocíamos como en un ayuntamiento de Tarragona, donde se iba a presentar una moción de adhesión a la campaña BDS por parte del ayuntamiento, pues finalmente recibieron amenazas por parte de la embajada israelí, y bueno, se están dando pasos también en el ámbito administrativo, en el ámbito legal, de cara a ilegalizar este movimiento y a criminalizar a sus activistas, ¿no? Sí, efectivamente, vamos, el caso de Tarragona lo conozco bastante bien porque estuve allí haciendo la rueda de prensa presentando anunciando que presentábamos la moción esta. Y uno de los lobbies que tiene aquí Israel pues mandó una carta amenazante a los miembros del ayuntamiento. Hay 45 entidades públicas ya, ayuntamientos, diputaciones y tal, que se han sumado y están sistemáticamente recibiendo denuncias, pero además con la colaboración de las autoridades españolas, que a ti te presentan una denuncia, tú presentas una denuncia tan ridícula como esta, que es que hay un ayuntamiento que se declara espacio libre de apartheid y te multan a ti por presentarla por hacer un uso temerario de la justicia española. Pues estos lobbies no solo no lo sancionan, sino que además pues la primera denuncia no tenía mucho efecto, en la siguiente ya lo que se está haciendo es que en el momento en que el ayuntamiento recibe la denuncia se le obliga a hacer una provisión de fondos, no sé si son de 3 o 5 mil euros, para poder iniciar el trámite que rechace esa denuncia. Bueno, hay una colaboración tácita de nuestras autoridades con el lobby sionista. Lo que tú me has dicho ya, que en Francia, en algunos estados de Estados Unidos, y que no, suena que en el Reino Unido se había iniciado ya el trámite para legislar de manera que se prohíba la actividad del movimiento BDS, considerándola pues casi antisemita, racista, no sé qué historia, ¿no? Bueno, lo visionista es muy fuerte. Nosotros tenemos que tener una visión optimista de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la visión optimista en esto? Pues que si ladran es que cabalgamos. O sea, si el régimen israelí ya ha puesto el movimiento BDS como la primera amenaza de Israel, por encima incluso de Irán, que ha sido la primera amenaza históricamente, pues eso significa que estamos haciendo las cosas relativamente bien. Aquí además en el Estado español se está destacando sobre todo en el ámbito del boicot institucional. El compañero que ha impulsado esto, Jorge Ramos, valenciano, está haciendo un trabajo tremendo, que está consiguiendo unos éxitos que está haciendo, han sido felicitados por el Comité Nacional por el Boicot, ¿no? Porque se está haciendo un trabajo tremendo. Cada resolución que se saque, aunque sea en un pueblecito pequeño, declarando los espacios libres de apartheid y adhiriéndose al movimiento de boicotes, inversiones y sanciones contra el régimen israelí, fue una patada donde más les duele. Entonces, a pesar de la amenaza, nos están enseñando el camino, nos están diciendo esto nos duele y nosotros estamos teniendo el mensaje y vamos a seguir por ahí. No nos vamos a acobardar, y a los ayuntamientos a los que se le amenace o se le denuncie, pues le vamos a dar toda la cobertura, tanto política como jurídica posible, para que no tenga efecto esta amenaza o estas maniobras de los visionistas. Sí, puede resultar esta injerencia de Israel en la política local de una localidad como Tarragona, puede resultar hasta ridículo, ¿no?, que llegue en forma de amenazas, pero para hacernos una idea de lo que puede suponer una amenaza de este tipo, comentábamos hace unas semanas en nuestro programa, hablábamos de un congreso que al más alto nivel que se celebraba el pasado mes de abril en Jerusalén, donde participaban pues altos responsables políticos, militares del Estado de Israel, donde entre algunas intervenciones destacadas, y recogíamos pues del propio diario Haaretz, en una conferencia impartida por Israel Katz, que es el ministro de Inteligencia de Israel, pedía realizar asesinatos selectivos de activistas que apoyan al movimiento BDS, y bueno, se despachaban en esos términos, hablando incluso ya de que rueden cabezas, ¿no? En fin, puede parecer exagerado, puede parecer una bravuconada, pero no sería ni la primera ni la última vez, seguramente, que esta represión contra el movimiento solidario se cobra víctimas humanas, ¿no? Tenemos pues casos paradigmáticos en Gaza, donde tú bien conoces, pues de activistas como Rachel Corrie, como Vittorio Arrigoni, que fueron asesinados, ¿no?, por su militancia. Sí, Tony Handel, que murió un mes después, le pegaron un tiro en la cabeza un mes después de Rachel Corrie. Lo que pasa es que no sé por qué no he conocido este caso. Uh-huh. A Vittorio, bueno, con Vittorio tuvieron que elaborarlo un poco más, en vez de matarlo yo directamente, pues se metieron en las redes salafistas, que los salafistas son unos tontos útiles de Israel, que siempre hacen lo mejor para Israel, y fueron ellos quienes lo mataron, ¿no? Bueno, mira, lo que me parece evidente es que esta gente cada vez se quita más el bozal, cada vez se esconden menos, y que primero hacen las cosas por la vía de los hechos consumados y después las legalizan, ¿no? O sea, primero han matado ya, como tú dices, algunos activistas, y ahora pues están hablando de legalizar las ejecuciones extrajudiciales contra activistas. Bueno, ya veremos. El hecho es que ya lo han hecho, ¿no? Tenemos ahora una modificación en el gobierno que lo hace girar todavía más hacia la extrema derecha. Sabes que ha entrado de nuevo el nazi Lieberman, que ya fue ministro de Exteriores, pidió el lanzamiento de la bomba atómica sobre la Franja de Gaza, y ahora ha entrado en el gobierno, ha entrado de nuevo ahora como ministro de Defensa, y la condición que le ha puesto a Netanyahu para entrar es que se apruebe la pena de muerte contra los palestinos, contra los terroristas palestinos. Bueno, tú ya sabes que para esta gente todos los palestinos son terroristas, ¿no? Bueno, sí, pues esto ya algo, se va a aprobar. Algo que es dar cobertura legal a esta otra condición, que lo que pasa que eso lo llevan décadas practicando, los asesinatos contra los palestinos. Ahora lo van a legalizar, como ya legalizaron la tortura después de que llevaban décadas practicándola. Bueno, pues digamos que el hecho de que lo legalicen nos da a nosotros un arma para poder llevar a cabo campañas denunciando la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte del régimen israelí. Lo que pasa es que tenemos que presionar no solo al régimen israelí, que desde luego no es sensible a nuestras demandas, sino tenemos que presionar a nuestras instituciones para que nos colaboren con esa entidad terrorista, ¿no? Uh-huh. O sea, es increíble que nuestro gobierno, pongo el caso del gobierno Rajoy, pero podría poner el caso de gobiernos anteriores, como el de Felipe González, como el de Aznar, como el de Zapatero, o como el de Artur Mas, o el de PNV, que padecéis vosotros, ¿no? Que colabora directamente con la entidad sionista, que envía a la Ertzaintza, en vuestro caso, o a los Mossos de Escuadra, en el caso catalán, a prepararse allí, que tenemos a nuestro gobierno que compra armas y munición con el sello de Tested in Combat, o sea, comprobado en combate. Israel, que dice, bueno, tenemos un laboratorio de pruebas armamentísticas que se llama Franja de Gaza, queremos probar estas bombas, las lanzamos, las comprobamos, sí, mira, tenemos esta bomba y revienta la cabeza de los niños palestinos, funciona. Y ahora llega nuestro gobierno, este que se llena la boca de hablar de democracia y de derechos humanos, y le compra esa arma y esa munición con el sello de Tested in Combat. ya sabéis que nuestro gobierno, si es especialista en algo, es en decidir quién es demócrata y quién no lo es. Venezuela es una dictadura sangrienta para nuestro gobierno, Arabia Saudí es un modelo de respeto a los derechos humanos, pues Israel también. Y nuestros gobiernos tienen las manos manchadas de la sangre palestina cada vez que compran una bala o una bomba o una escopeta fabricada por el régimen israelí. Manu, viendo el celo y el empeño de la administración israelí y todos los recursos que invierte en combatir esta campaña de boicot, cabe pensar que la campaña está surtiendo efecto, ¿no? Habida cuenta del miedo que les produce. Leíamos precisamente a Omar Barghouti, uno de los impulsores de esta campaña, al que recientemente pues también le han negado los permisos para poder salir de las fronteras de Israel. De alguna manera pues de facto le han impedido la salida del país. Pues citaba a Gandhi en una famosa frase en la que decía que primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y es entonces cuando ganas, ¿no? Ahora estaríamos en la fase de que Israel está atacando al movimiento BDS. La siguiente fase sería la de ganar. Bueno, inshallah. Ojalá. Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. O sea, nosotros no nos vamos a rendir. Vamos a seguir peleando mientras que el pueblo palestino siga solicitando nuestra cooperación y dándonos la herramienta que es el movimiento BDS. Nosotros, desde luego, vamos a seguir practicándola. Creo que, efectivamente, estamos teniendo grandes éxitos. Y esto le está preocupando a Israel y los movimientos que está dando demuestran que es aceptada la herramienta, ¿no? Bueno, pues esperemos que sea así. Ahora mismo parece imposible que un régimen, por muy terrorista que sea, que cuenta con el apoyo del grueso de la comunidad internacional pueda caer. Pero han caído gigantes más grandes, ¿no? Han caído desde la Roma de Nerón hasta aquí, siete tipos de regímenes criminales que han caído, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la lucha es muy difícil. No somos ilusos, no somos niños que soñamos con los Reyes Magos ni cosas así. Sabemos que tenemos por delante un trabajo muy duro, que tenemos un enemigo muy fuerte y que este enemigo tan fuerte tiene unos cómplices que también lo son, ¿no? Bueno, pero también te puedo decir, y eso lo sabes tú igual que yo, mejor, porque conoces bien la causa, que el pueblo palestino no se va a rendir nunca. Bueno, hay nada más que visitar Palestina y ver la mirada y la sonrisa de los niños para saber que esa gente no sabe lo que es rendirse, ¿no? Y mientras que ellos sigan peleando, nosotros vamos a estar codo a codo con ellos, ¿no? Bueno, pues yo pienso que tenemos un poco que modificar el tiro, en mi opinión. Modificar el tiro y no enfoca tanto contra Israel directamente, porque no vamos a conseguir que Israel se someta a nuestras presiones, sino lo que tenemos es que poner fuego de algún modo contra los cómplices de Israel, que se llaman gobierno español, se llama Unión Europea, se llama Estados Unidos, y cada uno pues con el cómplice que le pille más cerca, ¿no? Bueno, y si conseguimos aislar a ese régimen criminal y ponerlo en el lugar que le corresponde a la historia, pues estaremos dando un paso tremendo en la ayuda al pueblo palestino y al fin de la ocupación de su territorio. Bueno, pues queremos pensar que se van dando pasos en ese sentido y que muestra de ellos pues el fervor con que Israel está criminalizando todo el movimiento de solidaridad internacional y lo que les preocupa, ¿no? Pues Manu, ha sido un placer compartir estas reflexiones y bueno, pues nos seguimos encontrando en los micrófonos de Wintifada. Gracias una vez más por compartir estos minutos y hasta cuando quieras. Muchísimas gracias a ti, Gordo. Es siempre un placer y sabes que estoy disponible siempre que así lo queráis. Es de agradecer que haya medios como el vuestro que le da voz a los que no la tienen. Y desde luego, pues para mí es un honor poder participar en vuestro programa. Bueno, pues seguiremos entonces escuchándonos y seguiremos aportando a través de la radio este pequeño granito de arena. Es que ricasco y hasta otra. Hasta siempre, agur. Un fuerte abrazo a todos. 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, Lako, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, en la purreta, robo de tierras y de agua, en Urraquera, violación de los derechos humanos, Siri, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Eta ba, Manurekin komentatzen genuen bezala, zeo zergatik izango da boikot, dezinbertsio eta zigorren kanpaina jomugan badaukate. Guk baitugu denetariko albisteak tarte honetan, astero ba, BDS kanpainari dedikatzen diogun tarte honetan albisteonak, eta ba, berriz ere BDS mugimenduak pairatzen duen jasarpen horren beste lagin bat. Denuncian desde el movimiento BDS que Israel pruebe la salida del país a Omar Barghouti. Barghouti es hijo de refugiados palestinos que vive en Israel desde hace 22 años y hace más de 10 fundó junto con otros activistas el movimiento BDS, la mayor iniciativa internacional de resistencia no violenta al pueblo palestino. No tiene antecedentes criminales, pero el gobierno se negó a renovar su permiso para salir del país. Al negarme la renovación de mi documento para viajar, Israel me impuso una prohibición de facto para salir del país. Este es el primer paso para revocar mi estatus de residente permanente, según informaron funcionarios israelíes a varios medios internacionales, aseguró Barghouti. En el marzo pasado, el ministro del Interior de Israel, Aryeh Deri, participó en una conferencia en contra de este movimiento que hemos mencionado, junto con otros tres titulares del Gabinete Nacional. Al referirse a Barghouti, lo acusó de usar su estatus de residente para viajar por todo el mundo y operar en contra de Israel. Se le dio derechos similares a los de un ciudadano y él aprovechó esa ventaja dada por nuestro ilustrado Estado para representarnos como el Estado más horroroso del mundo, agregó el ministro un mes antes de que su oficina informara formalmente a Barghouti de que le negaba la renovación de su permiso para salir del país. Bueno, para el activista palestino la decisión del gobierno israelí tiene una única causa, que es la de impedirle su actividad política que tanto daño le está haciendo a Israel. Y él lo resumía de esta manera: la reacción de Israel al movimiento BDS sigue la lógica de la famosa frase de Gandhi: primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas. Estamos en la etapa del luego te atacan, explicó Barghouti. Pues precisamente muestra de ese, del daño que está haciendo la campaña de boicot a la imagen pública internacional de Israel, las noticias que os comentamos a continuación. Por un lado, y del ámbito de la cultura, nos llega la noticia de que la historiadora británica Catherine Hall ha rechazado un prestigioso premio otorgado por Israel, aduciendo motivaciones políticas. Hall, una historiadora feminista y profesora de historia moderna, social y cultural británica en la Universidad College de Londres, ha sido galardonada con el premio, con un premio consistente en $330,000 concedido por la Fundación Dan David, y se suponía que sería homenajeada en una ceremonia en la Universidad de Tel Aviv. Activistas palestinos del BDS han realizado un llamamiento a Hall para que rechazara el premio, el cual es una iniciativa conjunta de la Fundación Dan David y la Universidad de Tel Aviv, debido a su complicidad en la ocupación de Israel y el colonialismo. El profesor Richard Seaford, profesor emérito de obras clásicas en la Universidad de Exeter, dio la bienvenida a la noticia. La colonización ilegal y las medidas represivas del gobierno israelí han empañado irremediablemente a los brillantes premios de Israel. Para los académicos fuera de Israel, el boicot a todas las actividades relacionadas con el Estado y con las universidades de Israel se está convirtiendo rápidamente en la posición por defecto. La profesora Catherine Hall indicó que tomó la decisión política de rechazar el premio después de muchas discusiones con aquellos que están profundamente involucrados en la política de Israel y Palestina. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Pública y Asuntos Estratégicos, el ministro Gilad Erdan, confirmó el domingo que la empresa británica G4S se ha retirado de Israel debido a la presión de la campaña BDS. Erdan, durante una visita a Nueva York, dijo que el BDS fue un factor en la decisión de la empresa de seguridad G4S para vender sus operaciones en Israel. Ahora la compañía está tratando de convencer a todos de que el BDS no fue un factor importante en su decisión. No les hagas caso a ellos. Ceder al BDS fue un error, tanto moral como económicamente. Las empresas que toman tales decisiones motivadas políticamente deben pagar un precio y lo harán, decía en sus declaraciones este ministro de Seguridad Pública de Israel, Gilad Erdan. Eta honenbestez amaitu beharrean gaude, amaitutzat emango du gaurko saioa, hori bai, gogoratu behar dizuegu gaur 8 hemen izango gaituzuela Zintzo Demonio, Alabedi irratiaren sintonian eta 97 irratian Bilbotik. Bestela gogoratu gure irratsaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitz.herriak.rg webgunean eta alabedi.eus webgunean. Baita Facebooken ere Uintifada Alabedi elbidean. Datorren aster arte beraz, agur. Agur.